Dari Díaz, en Valle, Colombia. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Uy, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. Soñaste si soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Mati, Cani, goza este vallenato. Medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta. Soy ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando.